convirtiéndose en persona. En un programa en donde reflexionamos de las cosas que nos pasan, donde a veces tenemos muchas preguntas y solo encontramos algunas respuestas. Pero bueno, esas respuestas nos hacen ser mejores personas. Como hacemos siempre, vamos a prender un sahumerio, vamos a ir armonizando el lugar. Ahí está. Ya está, estamos en el estudio hermoso de la radio, con la ventana, viendo la noche. Y con ganas de charlar un poquito en esto que te hacía la pregunta en la introducción, ¿no? ¿Cómo elegís? Vos, ¿cómo elegís pareja, no? Desde el deseo o la necesidad. El deseo, algo que sale desde lo más profundo, desde el alma. Y la necesidad, algo que si buscamos en el diccionario, la palabra necesidad habla de ausencia, ausencia de, o sea, quien necesita, me parece que es difícil que tenga. Y esto viene a cuenta de que siempre los programas los armo en base a lo que voy charlando con consultantes, algún oyente que por ahí me dice, che, me gustaría que trates tal tema, no soy el dueño de la verdad, ni estoy en un sillón de juez, reflexiono junto con vos, me gusta a través de la experiencia que me da atender gente en base a su cuadro numerológico, ver qué pasó en esa infancia, qué vino a aprender en los vínculos, cómo debe vivir, haciendo lo que quiere, ¿no? Pero de qué manera, qué herramientas tiene para vivir así y qué es lo que le está pidiendo la vida, que tiene que transformar o modificar para ser feliz, que es lo que todos queremos, tener paz interior, estar tranquilos. Y en estos días venían el tema reiterativo de la dependencia, ¿no? En el tema de las relaciones vinculares. Y no es lo mismo elegir, no es lo mismo elegir una pareja desde el deseo, libremente y sin urgencia, que hacerlo desde la necesidad, por no querer o por no soportar estar solos. La única manera de conocernos, el poder estar solos, el poder tener un encuentro con uno mismo, es así. No sé cuánto tiempo, el tiempo que tenga que ser. Uno puede estar solo dentro de una relación también, pero es primordial pasar alguna etapa de la vida en soledad, descubriéndose, viendo cosas que a lo mejor a uno no le gustan y tiene que modificarlas, no aguantándose ni un poco a sí mismo hasta que después se da cuenta de que muchas de las cosas que ve están condicionadas por mandatos y por una forma de pensar impuesta en la infancia y que uno tiene que revelarse en algún momento e ir en busca de sus verdades, ¿no? Ser leal a sí mismo y probar en la vida, ¿no? Buscar su ideal de relaciones e intentar transitarla de la mejor manera. Y en esto, el gran tema es este, ¿no? El miedo a quedarnos solos. Es como que a la hora de elegir pareja es necesario, me parece, estar abiertos y estar abiertos a buscar para encontrar. Yo siempre digo que el afuera no existe, que es una construcción de nuestro interior. Todo lo que atraemos es una construcción nuestra. Muchas veces la pareja es el mejor espejo para conocernos, ¿no? Y a pesar de que parezca una obviedad, ¿no? Esto de buscar para encontrar y estar abierto a esto, muchas personas hacen lo contrario, por miedo, por inmadurez, por un desgano, por asumir compromisos y por un montón de otros motivos, ¿no? Que operan como factores que boicotean todo tipo de elección o que dentro de la pareja la destruyen. No solamente que no encuentran o que no tienen pareja, muchas veces dentro de la pareja terminan generando esta destrucción, este abandonos, traiciones, y es como que son una máquina de repetir el resentimiento. Siento siempre lo mismo, siempre voy como una rueda y siempre voy teniendo las mismas decepciones. Por eso me parece que es importante elegir siempre desde el deseo de una pareja y no desde la necesidad imperiosa de tener una pareja. Porque en esta última surge un conflicto. O sea, elegir una pareja desde la necesidad genera una dificultad que es justamente la de estar con uno mismo en soledad. Por eso hay una búsqueda desesperada e indiscriminada de que otro llene esa falta. O parejas que en muy poco tiempo se absorben, se demandan. Ese amor mental, que es el que pide, y no el verdadero amor, el del alma, que es el que da. Ese amor infantil, que está pidiendo todo el tiempo. Un nene llora porque pide nutrición, que le den la teta, que le den de comer. Ese es el primer amor que sentimos, la necesidad de ser alimentados para sobrevivir. Entonces es como la necesidad de tener una pareja, porque parece que sin eso no podríamos sobrevivir. Y el tema de la soledad personal es importante, porque es como el prólogo de una elección de pareja. Pero, a ver, no es un buen punto de partida si se traduce en adjetivaciones negativas. O sea, estar solo suele asociarse a la desvalorización, a sentirse no querido, no sé, segregado, no aceptado, marginado, rechazado, abandonado, poné lo que quieras. Se emparenta con la tristeza, con la angustia y con la depresión, ¿no? En el tema del prejuicio. Es como nos fueron imponiendo una forma de pensar a lo largo de la historia, desde, no sé, el precepto bíblico que dice no es bueno que el hombre esté solo, hasta, no sé, hay una estrofa en la canción La Balsa, que es una canción muy conocida de la década del 60, que dice estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado, ¿no? Parece como que la soledad está mal vista, no solo para el que la ejerce, sino también para el nivel social o en el lugar donde, no sé, impuesto por justamente por eso, por una sociedad, ¿no? Ahora, pregunta, si la soledad tiene tantas atribuciones negativas, ¿quién puede desear estar en ese estado entonces? Ahora, la realidad es que no hay soledad absoluta, porque uno siempre puede estar solo de algo o puede estar solo de alguien en lo que se refiere a la soledad personal. Porque también vos podés estar solo en pareja. Por ahí es una de las soledades más difíciles de afrontar, que es la soledad estando en pareja. Esta soledad es un tipo de soledad que genera y que remueve numerosas carencias infantiles. Muchas veces uno siente algo feo realmente, que es la desolación, que es sentirse solo estando con alguien. Por ahí estás escuchando y te pasa. Te acostás a dormir, ¿viste? Y estás con alguien con una heladera al lado, frío. ¿Viste? Dormís culo con culo y sí, estás con alguien, pero y a esta situación también hay que sumarle cierta influencia del entorno. Y a medida que pasan los años, el entorno es como que se encarga de recordar a la persona que no ha formado pareja, o que no se ha casado, que no tiene una familia o hijos. Si sos mujer, con el tema de género, es peor todavía. Y una gran cantidad de otros ¿no? Que la hacen sentir minusválida e impotente. Sobre todo cuando por ahí la mayoría del grupo de amigos ya se casó, o amigos, amigas, y están embarazadas y actúan como un espejo que muestra lo que se quiere y no se tiene. Y toda esta situación lo único que hace es acrecentar la imagen trágica de la soledad y por ende es como que sacude muy fuerte la autoestima. Porque enfrenta a la persona con su falta, con lo que no tiene, con la deuda pendiente. Y tanto es así que muchas veces lo terminan viviendo como desesperante, como insoportable. Y en un momento intentan huir de esa soledad con urgencia, esperando príncipes azules que nunca llegan, o involucrándose con princesas que después no tratan como tal, buscando por ahí una madre en vez de una esposa. Y lo que ocurre es que en esta huida de la soledad de pareja, muchas veces se elige a otra persona nada más que para llenar esa carencia, para llenar esa soledad con uno mismo, para llenar esa falta de discriminación que conlleva el enlace con fantasmas, productos de proyecciones ideales, donde el otro no es el otro, sino una gran pantalla en la que se proyectan las necesidades. Entonces, lo único que nos da la necesidad es una muestra de carencia. Por eso el diccionario dice necesidad, ausencia de. Ahora, no tener pareja no implica ser carente. No estoy hablando de eso. En general, las personas con carencia establecen, justamente son las que establecen relaciones, relaciones dependientes, porque no logran convivir consigo mismas y buscan en la pareja referentes de retroalimentación, ¿no? Además de cara a los sentimientos de soledad de pareja, buscan llenar como una desvalorización personal con el reconocimiento de los otros. Y esto genera violencia, violencia física, violencia psicológica, dejarse de lado, ceder todo el tiempo terreno para sentirse querido y uno se queda sin el terreno y sin que lo quieran. Entonces, lo que es importante saber que la necesidad genera ansiedad. Y esto se traduce en arrebatos de acciones, manotazos de ahogado que en muchas ocasiones por miedo a la soledad, la falta de reconocimiento y la desvalorización llevan a elegir una pareja que está lejos de las verdaderas posibilidades de relación. Uno ni se permite descubrir. A ver, uno enseguida empieza a cambiar por necesidad y no por elección. Deja de ser uno mismo. Si yo soy yo mismo y empiezo a salir con alguien, bueno, y hago cosas que me gustan, obviamente siempre se concede, algo se negocia, pero una cosa es conceder y otra es ceder, porque cuando uno concede, cede con el otro, cedemos juntos. Pero si me alejo totalmente de mi esencia, me impersonalizo, es imposible que pueda ser feliz. Y si siendo yo me doy cuenta que la persona que con la cual nos elegimos no tenemos cosas en común y no compartimos, o enseguida que me conoce de una manera o yo la conozco de una manera, intento cambiarle, que cambie sus hábitos y todo, estoy manipulando, no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con el control, no existe, no tiene buen puerto. Eso es elegir desde la necesidad. Cuando uno elige desde la necesidad, se produce una elección desesperada. Y en esa elección desesperada, la o el protagonista queda en una posición inferior, porque se acostumbra al otro, se impersonaliza en el otro. Además de buscar su valoración en las manifestaciones, no sé, calificatorias del otro, ¿viste? ¿Cuántos son? No, mi marido tal, mi marido, no, mi mujer, soy. ¿Vos quién sos? Soy la mujer de. No, yo soy yo. Salgo con, pero soy yo. Es el famoso juego del mal de amor. Y es como un cimiento relacional de lo que se llama muchas veces alineación conyugal, así le dicen algunos terapeutas. Entonces, tiene que ver con situaciones en las cuales hay elecciones desesperadas, confeccionan, esas elecciones desesperadas terminan confeccionando las profecías autocumplidas, ¿no? Tanto se busca dejar de estar solo para elegir estar nuevamente solo, porque en estas parejas, y si uno tiene miedo a estar solo, va a venir alguien que no tenga tiempo, ¿no? O que tenga un tiempo de descuento. O que no esté nunca, porque por ahí está trabajando todo el tiempo, no te da bolilla. Te sentís, como te decía, desolado, desolada. Ahora, existe otra versión de la soledad. Y una soledad no como un término pecaminoso, sino como un baluarte de la autoestima, como una amiga del autoconocimiento, que te permite estar bien y disfrutar del tiempo con vos mismo. Porque si vos no te das los permisos, si no te conocés, si no sabés qué es lo que querés, si no te permitís hacerlo, ¿cómo pretendés después ser auténtico con un otro? Y siempre que una persona se siente bien consigo mismo, tiende a compartir, porque el ser humano vino a vivir en sociedad. pero por elección, no por algo impuesto. Entonces una persona con buena autoestima se va a mostrar interdependiente. Y el hecho de no tener pareja en el momento la convierte en alguien que desea compartir su valioso tiempo con otro. No está acuciada por la ansiedad ni por la desesperación, porque disfruta de su tiempo, se valora a sí misma, disfruta de sus espacios, se siente bien consigo mismo, está feliz, puede compartir con un otro porque lo elige, no porque lo necesita. Entonces tiene una autonomía, es autónomo en las emociones. Hermoso poder decirle a alguien, te elijo por esto, esto, esto, me encanta estar con vos, pero no te necesito para ser feliz. Obviamente potencias mis estados de ánimo. Me puede doler terminar una relación, pero voy a seguir con un equilibrio emocional. Tengo una vida, tengo diferentes actividades que también me nutren, que las podemos compartir, que las puedo hacer solo, que vos podés tener tus espacios. Hay que lograr este tiempo, es un tiempo calificado en la vida y hay que dárselo a uno mismo porque eso es cuidar ese espacio. Cuando se piensa en aceptar una invitación, cuando se reflexiona a quién se desea involucrar en ese tiempo personal que uno se dedica. Porque cuando se está bien con uno mismo, se disfruta y se valora ese tiempo personal. Y así la persona se suele volver a veces estricta, a veces selectiva, ya que no quiere que nadie le haga perder el tiempo. Y no se trata de entrar en el territorio de lo defensivo, pero sí en la cautela espontánea. Al fin de cuentas, la mejor y primer pareja para todos es la soledad. No le tengas miedo. Es una condición sine qua non para lograr una pareja con otro. Si yo me conozco, yo tengo autoestima, yo tengo amor propio, amor barra propio, amor por mí. Eso es lo que, cuando tenga el deseo de tener una pareja, eso es lo que voy a proyectar y eso es lo que va a venir. Si yo tengo mis tiempos, la pareja que venga hacia mí también tendrá sus tiempos. Entonces uno no se asfixia, se extraña. Y los encuentros son mucho más lindos. Se respeta el lugar del otro. No se trata de querer y de poseer. Se trata de la libertad, no del libertinaje, porque hay una responsabilidad hacia el compromiso, pero en libertad. Entonces uno elige desde el deseo de elegir, uno elige desde el deseo de adulto, desde la madurez emocional, con muy pocos rasgos neuróticos. La elección nos da la posibilidad de poder discriminar ese objeto amoroso, observando los aspectos virtuosos como defectuosos. ¿Cuántas personas conoces o estuviste en ese lugar que arrancan una relación en la primera fase, 6 meses, 1 año, 3 años, que es la fase del enamoramiento, que me encanta a mí hacer la división de la palabra, ¿no? Enamoramiento, o sea, enamor-miento. Y pasa ese periodo y se corren los telones y se muestran las verdades. Cuando los telones que se corren y las verdades que se muestran son similares a cuando vos arrancaste esa relación, que estabas tan contenta, tan contento y que querías compartir con el otro, bueno, ahí se construye. Ahora, cuando lo que ves no es lo mismo que al principio, entran en un ritual maléfico de decir, bueno, no, bueno, de buscar excusas, bueno, antes no era así, que el trabajo, que esto, que el otro, cualquier cosa suelen decir, ya va a cambiar, se va a acomodar, antes no era igual. O no, uno u otro, ¿no? Y por, hasta cualquier barbaridad, ¿no? Es la suegra, ¿no? La exnovia, el exnovio le hizo un trabajo, entonces me lo corrió. Las pelotudeces que uno puede escuchar son... Y en realidad es que empezaste a conocer al otro, se cayeron las máscaras, se muestran las verdades. Podés discernir en la elección. Que te digo, pueden ser cosas que veas virtuosas o defectuosas. Entonces elegir desde el deseo implica justamente la aceptación, como todo en la vida, ¿no? Uno quiere entender muchas veces. Entender te saca poder. Vos querés entender al otro y el otro no sabe ni por qué mierda hizo las cosas, entonces no lo puedes entender. aceptar es, bueno, las cosas son así, me guste o no, son así. Entonces elegir el deseo implica justamente eso, la aceptación de la propia soledad. Porque si no estoy bien conmigo, en el tiempo que estoy conmigo, bueno, entonces voy a tener que hacer una buena elección para compartir ese tiempo valioso. Digo, si estoy bien, digo, eso quise decir, si estoy bien conmigo en el tiempo que estoy conmigo, bueno, a ver quién elijo para compartir este tiempo, yo valgo, me doy un valor. Voy a traer a alguien que, no sé, si a mí me gusta hacer deporte, que me diga, nada, estás todo el tiempo haciendo deporte. No. Alguien que le gusta lo que hago, que me estimule. Que tenga también sus propios deseos. Entonces, la aceptación y el disfrute de la propia soledad es un punto de partida siempre para una buena selección de pareja. Vos que te preguntás, siempre lo mismo, ¿por qué no me va bien? No, parece que no engancho siempre, me equivoco, me vuelvo. Bueno, a ver, la aceptación y el disfrute de la propia soledad es un punto de partida para una buena selección de pareja. Hay personas que no cierran un libro, que ya están abriendo el otro. Cambian de una pareja al otro y no tienen ni un periodo en el medio de nada. Ni siquiera pasaría un rato en charlos. Quinoto a divertirse un poco con los amigos, con las amigas. El inconsciente ni sabe que cambió de pareja, porque no sabe. Si vos estás saliendo con alguien y en menos de nada estás saliendo otra vez en una relación con un otro, pero igual que en la anterior, comprometido todo el tiempo juntos, que yo, el inconsciente ni sabe que se llamaba fulanito, fulanito, y que este otro es nuevo. Estás viviendo la misma historia, por ende te van a pasar las mismas cosas. Entonces está bueno eso, te da cierta cautela. Ahora, una cautela en equilibrio, una cautela extrema también te puede llevar a una posición defensiva, ¿no? En que por ahí hay personas que se vuelven demasiado selectivas en la búsqueda, ¿no? Entonces ahí un poco se complica pasar de la defensa a la fobia por tener una relación, corriendo el riesgo de buscar para volver a la soledad, soledad más cautela, defensa, fobia, solo un despelote y otra vez, ¿viste? Entraste a razonar el amor en vez de sentirlo. A veces puede sonar medio, no sé, como una sentencia, algo imperativo, categórico, pero para formar una pareja catastrófica y sumergirse en juegos del mal amor, vas a elegir siempre de la necesidad. No es lo mismo el deseo, desear tener una pareja, que necesitar desesperadamente una pareja. No es lo mismo una persona deseosa que una persona necesitada. Un ejemplo, la necesidad sería, qué sé yo, a ver. No sé, sería como estar 3 días sin comer y sentarse en un restaurante. La desesperación nos va a llevar a, ¿viste? Entrás y manoteas todo, ¿viste? Cuando venís con hambre, no, un tenedor libre, no comés, sentiste, no, ahora cuando llego a la noche me voy a comer todo, tengo un asado con los amigos, ¿viste? Me tomé un tecito de la mañana, me voy a comer todo y querés manotear todo, ¿viste? Todo lo que tenés al alcance. No esperás ni siquiera, cuando venís con hambre, no esperás ni siquiera que venga en el restaurante, que venga el mozo y te traiga el menú, ¿viste? Ya agarras el pan, agarras el grisín y estás desesperado. Y por ahí terminas pidiendo lo más rápido que te sale. Ahora, si por ahí vas a comer y por ahí merendaste algo y tenés que después cenar, bueno, vas al restaurante, pedís la bebida, la probás, lees la carta, elegís, seleccionás lo que más te gusta, te fijás lo que no te gusta. Tan simple como sentirte bien con vos. Tan simple como sentirte bien con tu soledad de pareja. Y si bien todo es relativo, no es que va, bueno, sí o sí te va a ir bien, porque a veces te va bien por un periodo, después las cosas se terminan, qué sé yo. La vida se mete también ahí. Y hay un margen en el cual ya no depende ni del espejo, ni de nosotros, ni de la soledad, ni del autoconocimiento. Hay algunas cosas que por ahí un día se terminan. Pero no te destruyan cuando se terminan. Porque elegiste desde el deseo. y porque no te va a marcar un final, porque lo vas a poder despedir con un gracias, porque si tenés deseos de volver a estar con alguien, no vas a estar condicionado por cómo te fue en la anterior relación. Eso es la libertad, eso es estar en una relación sin urgencias, eso es establecer una elección desde una simetría relacional, desde una paridad, no desde una actitud desesperada. El poder elegir. Y el dejarme elegir. Eso sería vibrar, eso sería elegir desde el deseo y no desde la necesidad, no idealizar. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Soltar, volver a empezar. Centrado en vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Thank you. still hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos, segundo bloque de Centrado en Vos, gracias a los que están mandando mensajes. Victoria, que dice, esa soy yo, debo elegir por necesidad porque siempre me va mal. Bueno, escuchá el programa, escuchalo. Después yo lo suelo subir en mi página de Facebook, así que ahí reescuchalo, fíjate en qué te puede ayudar. Yo me decepciono, dice Julieta, siempre termino decepcionándome, porque será, en realidad, Victoria, vos... Voy con Victoria primero. Lo pensás al amor. Lo pensás, no lo sentís. Y en tu pensamiento lo que tenés es... cercenaron tu confianza cuando eras chica. Entonces nunca vas a confiar. Y en tu caso, Julieta, sí, te decepcionás. El primer hombre que te decepcionó fue tu viejo. De ahí en más no va a haber tipo si no trabajás el perdón y te fijás la cosa, ¿viste? Te vas a tener que hacer un trabajito profundo ahí, ¿eh? Con un terapeuta. Es decir, quiero trabajar el tema de la relación con mi viejo, y porque vos es como que das todo, seguro que me vas a contestar que sí, das todo y sentís que nunca te dan a cambio, ¿viste? Y todo eso. Saluditos, Oba, soy Ana. Sí, yo también me desilusiono. Vamos a hablar de eso ahora, porque a ver, si te desilusionás es porque en algún punto te ilusionaste. Ilusión, algo iluso, no una realidad. ¿Estamos? Entonces por eso hay desilusión, porque no estás construyendo en base a una realidad, sino a un preconcepto, una ilusión, algo que vos tenés en tu cabeza. Te escucho, gurú, besos, de Patricia Pato Verón, Pato, los mejores, todos los que quieran comprar budas, ahora está haciendo todo lo que es estatuas, santos, y hay unas estatuas muy lindas con los políticos, con rockeros, con artistas, así que bueno, búsquenla en Instagram, es como está Pato Patricia Verón, con B corta, todo junto, Pato Patricia Verón. Miren ahí, fíjense, hacen unas cosas re lindas. Bueno, el tema, Ana, hablabas ahí de la ilusión. A ver, la ilusión, en la ilusión muchas veces uno quiere, qué sé yo, yo quiero que seas quien deseo y que me digas lo que quiero escuchar. Eso sería un poco la ilusión, ¿no? Y uno va construyendo una ilusión entre fantasmas y utopías. Y si bien puede haber muchos utópicos deambulando entre nosotros, en todas las relaciones, los ideales de buscar en el otro quien queramos que sea, o la ilusión de que nos dé la respuesta que deseamos, que se centran frecuentemente en las relaciones de pareja, ¿viste? Cuando se construyen fantasmas sobre el compañero, Este deja de ser el otro para convertirse como en una pieza esculpida por un artesano que busca hacer del otro alguien de su fantasía, ¿no? Y alguien que no es en realidad, o al menos no es totalmente en realidad. Entonces es como que el otro no es el otro, es una gran pantalla en la que uno se termina proyectando, ¿no? Como decíamos en el bloque anterior, proyecta necesidades personales. Y me parece que es ahí cuando tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Entre estar, entre comillas, enamorados o estar entrampados, enlazados, enganchados, no sé, atrapados, presos en un vínculo de pareja. Porque terminamos cayendo en la trampa de querer cambiar al otro, la famosa trampa que te decía hace un rato, esto de que, viste, te conoces con alguien, te gusta el tiempo, cuando ves las cosas como son, decís, no, bueno, ya va a cambiar lo que pasa, querés cambiarlo al otro, viste. Y esto sucede muchas veces. Los protagonistas, los amantes, pueden entramparse en el juego de querer cambiar al otro, que no tiene nada que ver con el amor, termina siendo una manipulación, un control, un querer tener poder sobre el otro, una trampa de difícil salida, sobre todo cuando se quieren autoconvencer de que están enamorados. Imagínate que te lanzás con un otro y vos querés hacer tus actividades. Qué incómodo sería, ¿no? ¿Qué sé yo? Me gusta jugar al rugby, me imagino enlazado con una chica, ¿viste? Intentando querer jugar al rugby, o qué sé yo. La chica que sale conmigo le gusta estudiar, o le gusta, no sé, jugar al tenis, o qué sé yo, a teatro. Enlazada conmigo queriendo hacer todas las cosas. ¿Viste? Es como que terminamos por ahí impersonalizando, ¿no?, en las particularidades de cada miembro de la pareja. No sé, qué sé yo, a ver. Estás con una chica extremadamente seductora y efusiva en sus relaciones sociales. Y vos sos un obsesivo de los celos y un inseguro. Y ahí generas un enganche de dinámica. Termina siendo retroalimentada. El celoso y el inseguro tiene que estar con la extrovertida que sale, que, viste, es así en la vida, pero oh, claro, sí, mirá cómo te pusiste, que el otro, que vos. Y no importan las explicaciones ni las justificaciones, porque es como que todas desarrollan sobre la base de ese ensamble, de esas características de personalidad. Entonces te empezás a encontrar atrapado. Estás preso o presa de una ilusión. Estás en un perímetro en los que sus cambios son redundantes y terminan asegurando el no cambio en modificaciones que no cuestionan las reglas del juego, ¿no? A pesar de que sea necesario justamente el cambio de estas reglas del juego para poder provocar el crecimiento y la evolución en una nueva estructura de pareja. Y si bien uno, y no me quiero poner muy técnico, pero si bien uno es en relación con, somos en la interacción, ¿no? O sea, esas son las características de personalidad, de base, que hacen que las diversas relaciones se resalten en mayor o menor medida, con ciertas particularidades de esas características. Entonces, cuando dos personas quedan como adheridos al juego de querer cambiar al otro, de acuerdo, qué sé yo, a los parámetros personales, siempre van a intentar que el compañero se acomode a sus expectativas, a su ilusión, es decir, a sus deseos ideales depositados en el otro, y eso es manipulación. Ya sea que le ejerzas poder al otro para que lo haga, o que te impersonalices y te dejes de lado vos, para no quedarte solo, solo y ser aceptado por el otro. Es manipulación. ¿Cómo puede haber plenitud, placer y una buena relación desde la manipulación? Es una lucha sin cuartel. Aparte, eso se paga. Después te pasan cosas insólitas en la vida. Entonces, es como que le pones un cartel a la persona que está con vos. Entonces esa persona te tiene que demostrar permanentemente cuánto se acerca a los parámetros establecidos por el otro. Pero vos no sos eso, vos sos vos. Entonces nunca vas a cumplir con esas expectativas. Es una lucha infructuosa, ¿no? Por un lado, para el que demanda, porque el otro nunca va a poder amoldarse a esos perfiles idealizados. Es un día que nunca llega, es desesperante. Obviamente esto, acá lo estamos charlando así, pero muchas veces termina en violencia física, en muerte, por homicidios, por violencia de género, en enfermedades. Y por otro lado, al que lo estás demandando todo el tiempo, es como arrollado por la desvalorización de no sentirse reconocido como quien es de verdad. Entonces, es una forma esta forma de relacionarse, lo único que lleva es que la persona que termina siendo un blanco de las proyecciones del otro, es ninguneada y desconfirmada, porque solo se ve en ella el otro, que podría ser, pero que no es. Siempre se termina estando sometido a una permanente demanda de ser alguien, pero no termina siendo vos. Entonces, un día cuando los amantes se separan, terminás escuchando, ¿no?, en alguna consulta, una reflexión de: me pasé muchos años intentando cambiar a mi pareja para que fuera alguien diferente y no pasó. No se puede cambiar al otro. Hay que tomarlo como es, hay que aceptarlo como es, porque eso es el amor. Te acepto como sos. Generaste un montón de cosas lindas que hay en mí y me encanta como sos. Quiero que seas tu mejor versión, no la que yo quiero que seas, tu mejor versión, aunque por ahí yo no sea parte. Y si esto no pasa, bueno, hay que separarse. Ahora, uno puede intentar cambiar, que eso es otra cosa, por elección. Pero es importante también ver cuáles son los caminos que vas a utilizar para eso. O sea, o por lo menos intentar acercarte a un punto de conciliación. Esto que decía, che, bueno, ¿sabés? ¿Qué sé yo? Tenés un carácter medio, ¿viste? Pará un poco, no podés estar, bueno, a veces sos medio mal hablado, o a veces, qué sé yo, o fumás y no me gusta, te va a hacer mal y aparte no me gusta, pero me conociste fumando, bueno, pero fíjate, qué sé yo. Negociamos, concedemos, cedemos un poco cada uno, intentamos modificar algunas cosas. Pero no imponemos. No podemos pedirle peras a una manzana, porque es imposible. No va a funcionar. No le pidas peras al olmo, ¿no?, dice la frase, en el sentido de no exigir algo que el otro no te puede dar. O sea, en fin, ilusiones de ilusiones, y ahí van los utópicos y utópicas buscando el unicornio azul, el anillo encantado, el príncipe, la princesa, la tierra perdida de la Atlántida, o simplemente le piden peras al olmo. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Thank you.

hay que trabajar más en uno mismo. Bueno, sí, bien, bien, está bien que esto nos haga reflexionar, ¿no? Nos haga pensar un poquito, reflexionar y darle un giro a la vida si venimos tropezando. Y bueno, nos vamos, pero vamos hablándonos del verdadero amor. Pero a ver, pero de ese verdadero amor, ese amor sin envoltorios, ¿no? Sin tanto artificio ni tanto romanticismo, sino el auténtico. Ese amor que es capaz de perdurar en el tiempo, ¿no? Y que aporta realmente una felicidad sincera, que es cotidiano, una felicidad que es enriquecedora, donde la pareja puede crecer personalmente, esto de estar solo, estando con alguien personalmente, una evolución, y también en el conjunto, ¿no? ¿Y existe el amor verdadero? ¿Existe el amor verdadero? Claro que sí, desde luego que sí. Pero no tenemos que tener como referencia al mundo del cine, ¿no? O de los cuentos para descubrir el verdadero amor. Estamos seguros de que existe. Estoy seguro de que alrededor tuyo, incluso que por ahí vos mismo lo estés viviendo en este momento. Y si es así, también estoy seguro de que ya conoces el secreto. Y es como las bases, los pilares, las patas de una mesa, el esfuerzo, la dedicación y el construir día a día una relación. Es ahí donde ambos miembros de una pareja son capaces de hacer un equipo y de aportar sus energías por igual. ¿Por qué? Está buenísimo, y mirá que yo soy idealista, pero en ocasiones el amor por sí solo no basta. Está buena la pasión. Está buena la atracción, la piel, la química, la sexualidad. Pero no solo alcanza con eso. Porque muchas veces también ese sentimiento es el que nos ciega y nos desborda. Entonces una relación saludable, como todo en la vida, tiene que tener un equilibrio y necesita algo más que todo esto para ser auténtica y para que perdure. Y me despido con esta frase de Lao Tzu que dice: ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar a alguien profundamente te da valor. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los ve. Hay que seguir a pesar de los problemas, a pesar de que todo esté mal, y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer, las cosas let's go.